Bueno, buenos días a todos. Realmente reconfortados y contentos, porque esto se enmarca dentro de un aspecto importantísimo de un trabajo interinstitucional, pero que marca el inicio del Archivo Municipal de la Memoria y que para nosotros tiene mucha significancia. Las significancias están dadas por, primero, para que una ciudad conozca su historia, sus procesos y sus pasados, para reivindicar a las personas que lo han pasado, porque creo que es interesante que las personas entiendan que uno empieza a entender, aunque sea de a poquito, lo que han sufrido y lo que han padecido en algunas circunstancias, para que nosotros, además, con esta tercera opción, podamos empezar a hacer entender a la gente, y a los chicos, y a nosotros mismos, y a todas las instituciones, en las cosas en que tenemos que ponernos de acuerdo. Seguramente en las aplicaciones políticas tenemos muchas diferencias, pero en estas cosas que creo que son de verdades universales, que es el terrorismo de Estado en todas sus formas, ya sea democrático, ya sea de facto, creo que nos encuentra a todos en una posición unívoca. Así que creo que nosotros vamos a trabajar para que esto, ninguna de las instituciones en sí misma tiene la culpa, sino que es la gente que maneja la institución la que tiene la culpa, y esto es lo que vamos a sostener y mantener con este trabajo cotidiano que estamos realizando. Acá tuvo el juicio y quería decirle que, bueno, y la historia es maestra de la vida, y recordar esta fecha de memoria, verdad y justicia es en defensa de la democracia, en defensa de las instituciones, que es lo más fundamental. Pues si hubiera habido justicia no hubiera paseado todo lo que pasó, no hubiera habido desaparecido y tampoco hubiera habido, no hubiera estado nunca preso. Y abogamos para que las instituciones haya justicia siempre, que es lo más fundamental. Hoy vamos a ver un largometraje que cuenta, ¿no? Vos contás tu testimonio, ¿no? En uno de los juicios que se hizo acá, el único juicio que se hizo en la provincia de Río Negro a represores. Contanos cómo lo viviste y también, bueno, cómo estás viviendo esto de verlo junto a un montón de gente. Y cuesta verlo, pero bueno, también es la realidad, hay que aceptar la realidad. A veces uno hace un manto de silencio para no hablar más nunca de lo que pasó, pero bueno, es fundamental y ser valiente y sacar todos esos miedos y hablar de verdaderamente lo que pasó con la verdad, siempre con la verdad. Acá hay muchos chicos, ¿qué le resaltaría o les contarías a ellos? Y bueno, hay chicos que no han vivido esto, pero como decía antes, la historia es el maestro de la vida, tenemos que aprender a escuchar para que nunca más pase lo que pasó. Que verdaderamente respetemos la democracia, que respetemos los gobiernos que hay, respetemos las instituciones, porque hay que ayudarlos a todos a que se mejore la situación. ¿Qué es lo que realmente va a ver la gente en el documental, en el largometraje? Bueno, un poquito toda la historia, los lugares donde verdaderamente yo estuve, Sierra Grande, la comisaría La Primera, el liceo, los lugares, los centros clandestinos. Bueno, fueron centros clandestinos. ¿Cómo es cada 24 de marzo, más allá de este manto de silencio al que haces referencia, revivirlo cada año y bueno, y ahora con este largometraje? Y yo creo que nos hace bien a todos, nos hace muy bien a todos, a las nuevas generaciones. Nosotros somos pasado y ustedes son presente. Y bueno, pues, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir lo vivido, toda esa vivencia sin odio, sin rencores, sino volver a reconciliarnos, volvernos a reencontrarnos de nuevo. Si yo tengo que abrazar a alguien que me maltrató, lo abrazo con cariño, con amor, porque es la única manera de cicatrizar las heridas. Así es el tema. ¿Y vos sentís que se mantiene vivo en la memoria colectiva de la gente lo que sucedió en el 76? Yo creo que sí, las generaciones nuestras, por supuesto que la han vivido, lo que hemos vivido, el terror y el miedo, sabemos lo que es. Y hay que transmitir eso, que no haya miedo ni terror, que vivamos en paz, que caminemos tranquilos, ¿no? ¿Cuál es tu sentimiento cuando escucho o ve informaciones referidas a que se vaya este gobierno, que se vaya otro gobierno democrático, críticas, no reconocimiento de los propios gobiernos en gestión a la memoria? Y bueno, eso es parte de los rencores, parte de los miedos, rencor. Hay que decir la verdad de todo lo que pasó. Es decir, ustedes que son jóvenes tienen la empatía de ubicarse en el tiempo. Nosotros que la vivimos era distinto. Nosotros sabíamos que había terrorismo de Estado antes y después. Hay que ser claro en esto. Yo lo viví. Viví el miedo de la AAA y lo tuve que aclarar también eso de la AAA ante la gente de la UOCRA y de los sindicalistas, decirle que no éramos nosotros zurdos, ni trosco, ni bolche, porque esa era la palabra que se usaba mucho. Y a veces, yo entiendo, por ejemplo, hoy miro, por ejemplo, a los que me llevaron preso, me acuerdo de don Navarrete, un hombre que con su mirada hasta me respetó. Y bueno, su hijo por ahí era parte de su formación y lo tengo que entender. Hoy lo entiendo. Porque así como me decían bolche trosco, ellos también nos decían bolche trosco. Así que eran parte de la formación de esa época. Y bueno, hay que aceptar esas cosas, verlas y buscar el cambio. Todos buscamos el cambio. Estamos en eso.